guiados por Ariadna. Dark. Episodio 1. Déjà vu. For me the devil. Muy buenas, gente. Hoy es 28 de junio de 2020, un día después del apocalipsis en Winden y en el mundo entero. Dark se estrenó ayer, subieron todos los capítulos a la vez, como era de esperar. Netflix, esta vez me has fallado, me has puto fallado. Pero los que estamos aquí reunidos solo hemos visto un solo episodio de la tercera temporada. Estos héroes tienen nombre. Tenemos por una parte y en lista, como siempre, hola Albert, Dante77. Hola, ¿qué tal? Sí, se hace duro esto de ver solo un capítulo. Se está haciendo muy duro. Pero eres un héroe. Bueno, al menos lo intento. Ahora es cuando inserto la coña. Ya has tenido hijos por encima de tus posibilidades, o sea que está demostrado. Exacto. Muy buenas. Edu, Garrapata Cabal. Hola, Multiverso. Y por último, hoy se nos une Miquel Ángel. Miquel, ¿qué tal? Buenas, desde el presente, el pasado y el futuro, desde donde quieras. Miquel, un consejo, si se pone a llover, no te metas en la cueva. ¿Cómo que no? Así me voy a los 80, coño. ¿Qué mejor que eso? Hostia, bueno, ahí más. Ahí. Hostia, el Spectrum, cuidado. No hay nada que decir. Bueno, me fundo Apple y a vivir. Tú eres el fundador de Apple. Oh, lo que nos ha descubierto. Bueno, yo soy Christopher, como siempre, y lo dicho, hemos venido aquí para hablar de solo un episodio de la tercera temporada, el primero, el que se llama Déjà Vu. Por otra parte, vaya mierda de película. Y bueno, como solo nos ha dado tiempo de verlo, bueno, a ver, yo lo he visto una vez, no sé si vosotros la habéis visto varias veces. Dos veces, sí. Lo he visto yo. Dos veces. Ah, mira, hostia, qué guay. Nos habría gustado contar con la presencia de Spore, de José, como la última vez, pero él ya se ha visto como la temporada entera dos veces, a lo mejor. Dos veces. Está desbocado, ¿eh? Desbocadísimo. O sea que habría sido como una especie de cúmulo de spoilers. Bueno, pues sin más preámbulos, a ver, como decía, solo lo hemos visto, bueno, vale, vosotros lo habéis visto dos veces, pero vamos, salió ayer, tampoco creo que dé tanto tiempo para hacer un análisis en profundidad, entre otras cosas porque realmente creo que tampoco pasa tanto, es decir, es verdad, ¿no? Ayer me di cuenta de todos los spoilers que ya nos hemos ido comiendo, porque el primer episodio solo es para confirmar cosas que ya sabíamos o que ya asumíamos. Alguno te pegan, ¿eh? Sí, sí. Alguna sorpresa te llevas. Sin duda. Al menos deja claro que lo del teaser y el trailer no te hace muchos spoilers porque es casi el principio. Sí, y sí. Bien visto ahí. De hecho, iba a hacer una ronda de impresiones generales primero y quería empezar, en vez de empezar por Albert, como siempre, empezar por Edu, porque nosotros tres ya hemos visto el teaser y el tráiler y, por lo tanto, la primera escena no fue tan impresionante. Pero, Edu, imagino que en tu caso la primera escena te dejó catacroker, ¿no? Tal cual, tío. Primero porque el personaje es novedoso y, además, tiene el mal en la puta mirada, en sus tres versiones. Me hizo gracia porque enseguida entendí el concepto del cancerbero que vosotros acuñasteis en base al teaser, tío. ¡Sí! Fue o sea, mola un huevo. Voy en pandilla, pero soy mis tres putas versiones. Cuidado. Eso es un concepto muy guay para un villano, creo yo. Poca broma, ¿eh? Es muy poca broma. Y bueno, se ve que entra en la sede de Sigmundus, una sede que ya está como abandonada, lo cual no me deja claro en qué momento temporal sucede esa primera escena. No te lo deja claro. No, pero me mola, porque la primera vez que la vi, impactado y por las lágrimas, bueno, y por las legañas, porque realmente me desperté por la mañana y me puse el capítulo así, en la cama directamente. Pam, pam, pam. Entonces, no me fijé en el primer visionado, digamos que el personaje salva de la quema el plano de la máquina del tiempo. De hecho, al contrario, pensé que lo había cogido, había quitado el polvo de un soplido, y lo había mirado, lo había dejado, y era como, yo pego fuego a todo lo que tenga que ver con el viaje en el tiempo. Correcto. O sea, esa fue mi primera interpretación, como que el tipo iba en contra de, bueno, de Sigmundus y del viaje en el tiempo en general. Pero luego me fijo de que realmente lo conserva en la mano, con lo cual ya me cambia la lectura de la situación. Pero antes de entrar en estos detalles, la impresión general del primer capítulo, imagino que bien, ¿no? Que es a lo que quería llegar. Líneas, tío. Vale, pues en dos líneas. O sea, me parece súper bien traído el título del episodio, Déjà Vu, porque claro, parece que estás viendo el puto primer episodio de la serie, en muchos sentidos, ¿no? Es casi un episodio espejo, o por lo menos esa fue mi impresión, como que estoy viendo el puto primer episodio, pero de un mundo alternativo, y eso es genial, o sea, muy bien. Pero es verdad lo que dices, no pasaron grandes cosas todavía, lo cual también mola, porque te está tensando el tirachinas del hype de manera brutal. Tal cual. ¿Y tú, Albert? Pues al final es un capítulo, yo creo, un poco de presentación del nuevo universo, ¿vale? Que al final si revives lo que pasó el 4 de noviembre, el día que desaparece Mikkel, lo revives en el otro universo, ¿no? Todo el mundo esperaba la desaparición de Mikkel, pero ya lo comentaremos más tarde, pero Mikkel parece ser que no pasa lo mismo en ese universo. Y ese es eso, al final es un resumen de lo que pasó ese día en el otro universo, una presentación de los personajes y de sus nuevos roles y sus nuevas características, pero no sé, te deja los suficientes detallitos como para empezar a paranoiarte y sus perlas al final para empezar a divagar para dónde puede tirar todo esto, ¿no? Ya ves. ¿Y tú, Mikkel? Pues, ¿qué opinaste? Más o menos eso. Yo estaría de acuerdo con lo que ha dicho Edu, de que no te dice en qué espacio temporal está, pero es que cuando están ahí quemando lo que es la sala de Sigmundus, tampoco te deja claro qué universo es. Si es el universo de Marta o el de Jonas. Yo creo que sí que lo deja claro. Sí, eso lo sabemos. Por el cuadro. Por el cuadro, pero se ve, es que en el cuadro los ves a ellos, pero creo que a Jonas, a Adam no se le ve. No, pero Mikkel tiene razón en una cosa, claro. No te dice ni la fecha ni nada absolutamente. Y nosotros nos suponemos que es el normal porque ya hemos visto el teaser y el tráiler. Pero alguien que no ha visto nada, nada, nada de nada, puede plantearse si no es verdad, o sea, si no podría ser el mundo espejo. Sí, porque en el teaser no. Claro, si no has visto el teaser, no ves los diferentes cuadros y. Exacto, ciertos, por eso lo digo. Por eso lo digo. Sí, has visto, Miguel. Lo que, claro, yo vi el cuadro de Jonas o la foto de Jonas y también di por hecho que era el universo que conocemos, el primero, digamos. Ahí, exacto, sí. Es otro detalle. El problema es que el cuadro de Jonas está, pero es que Jonas está en ese universo. Aunque no haya nacido allí, aunque le dice es un universo sin ti, eso no es lo que tú querías. Él está en ese universo, se supone que ya ha estado, que ya ha pasado. También es verdad, ojo. Sí. Sí, podría ser, sí, perfectamente. Sí. Es por eso que me queda la duda. Luego me fijé que en el mundo espejo, la primera fecha que pone es de 2019 y la pone al revés. Perdón, esto lo tengo apuntado, que si no me guía. La fecha de 2019 la pone al revés. Sí. Y luego la de 1987 la pone del derecho, que ese es el universo que habíamos visto hasta ahora. Exacto. Correcto, tío. Exacto. Yo creo que te da detalles para saber, para no perderte en qué universo está. Sí. El problema es ese. Y lo hacen muy bien, como siempre. Lo tiene estudiado. Desde que se me olvide la primera vez que cambia de universo, el detalle ese de que parece que se desenfoque. Sí. Oh, sí, pues, ojo. Yo me quedé, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque lo hace poco a poco, sí. Sí. Hace como una especie de enfoco, desenfoco, y te cambia de universo. Estáis hablando del viaje con Marta y Jonas, primera escena casi. No. Está hablando de cuando cambia de universo, digamos, para situarte en un universo o en otro, lo que hacían. Un efecto de zoom. Exacto. Transición así. Una transición, sí, como que la pantalla se hunde hacia el fondo, ¿sabes? O sale, no recuerdo si hacia. Sí, como un efecto elástico, ¿no? Exacto. Vale, es que yo, pues fíjate, yo lo había relacionado con los cambios de época, no con los cambios de universo. No, es con el cambio de universo. Exacto. Vale. Lo hace un par de veces en el. Claro, coincide que cambia la fecha, pero también debe cambiar el universo. Exacto. Además te pone, es cuando el cancerbero va a la casa del dueño de la central. Bernd. Vale. Doppler. Doppler, exacto. Cuando van a su casa, y ese sí que es el universo de Jonas o de Adam, por decirlo. Perfecto. Me queda más claro todavía. Sí, pero es verdad porque la primera vez que sale lo hace como muy poco a poco. Sí. Se difumina, como has dicho, Albert, y de repente hace y aparece en el otro lado. Y claro, luego te pone 21 de septiembre de 1987. Y dices, web, ¿dónde estamos ahora? Fechas nuevas. Sale dos veces el 21 de septiembre. Exacto. Pues en mi caso, yo estoy más o menos con vosotros. Es decir, me mola mucho cómo sitúan a la gente en cada sitio. Me mola mucho el concepto del mundo espejo y que facilita que tú veas dónde está en cada momento. Porque claro, la escuela al revés, la casa al revés. Y cuando ves la casa de Bernd, además de que la fecha esté puesta del derecho, como dice Mikkel, la distribución es la normal. Las escaleras están donde tocan y claro, puedes decir, vale, esta es la casa que ya he visto de Bernd Doppler y sé que estoy en el universo que me toca. me defraudó un poco el... O sea, no es que me defraudara, pero claro, me chafó un poco el decir, hostia, tío, pero es verdad todo esto, ya lo sé. O sea, ya sé que hay un mundo sin Jonas, ya sé que está el Cancerbero. Esto es... A ver, es culpa mía, obviamente. No tiene nada que ver con los creadores. Es culpa mía por haber visto tráiler, teaser y todas las fotos de Instagram. Pero claro, quería saber algo más y lo que dice Edu... Esto solo es el tensar el tirachinas. Es decir, ojo, aquí te presento esto, pero yo voy a mi puto ritmo. O sea, solo quedan 7 episodios y nos quedan todavía todas las respuestas aquellas que queríamos. Es que son unos cabrones. Yo creo que a partir del segundo es cuando va a despegar. Esto es la presentación. Este es el universo y esta es la fecha. A partir de aquí tiene que despegar todo. Pero imagino que va a despegar de manera estratosférica. O sea, no sé. Bueno, no lo sé, porque esta gente es que, bueno... Hace las cosas como tienen que hacerla. Y debo decir que me alegra muchísimo haber visto solo un episodio. La expectativa de seguir viendo más, hostia, me mola un montón. De momento estoy muy contento de haber visto solo uno. También os agradezco a vosotros que hayáis visto solo uno para poder tener esta conversación. No, la verdad es que en principio es que pinta casi mejor de uno cada semana y estar toda la semana comiéndote la cabeza esto que será, esto que no será. No sé. Hay que saborear la expectativa como si fuera paté de unicornio, tío, untado sobre pan de trigo mitológico. Tío. Sí, señor. Ich will, dass seine Reise endlich ein Ende findet. Es ist Zeit. Y bueno, si queréis podemos empezar a hablar del capítulo, a ver, poco a poco lo que decía, tenemos la primera escena que, bueno, no sabemos cuándo es, eso es verdad que nos deja un poco, sabemos que obviamente debe ser después del 21 porque Sigmundus está abandonadísimo, ¿verdad? Sí, pero está todo lleno de polvo. Papeles desperdigados, etcétera, etcétera. Podría ser... Bueno, quizás sí que sea importante la fecha, pero tampoco no sé si es muy importante saber en qué fecha no está creo. Sigmundus así y al final se la cargan. Sí. O sea, creo que es más la idea que el saber exactamente en qué momento. Sí, exacto. Después llega la intro. Otra vez tenemos una intro maravillosa con las imágenes esas que te muestran cosas pero no te las muestran. Yo vi entre las imágenes, por supuesto, lo primero que se ve es la manzana, haciendo referencia a Eva. Adán y Eva. Exacto. Después de la manzana se ve una escena del cuadro de Adán y Eva con la serpiente sobre todo, que se ve arriba. No sé si os fijasteis en eso. No me fijé tanto. Solo la he visto una vez, la intro. Pues eso se ve ahí. Luego se ve otras escenas que también se ve a Marta cubierta de chapapote negro, que eso fue una escena muy what the fuck, ya veremos más adelante. Se ve un feto, o algo que parece un feto. Alguien arrastrado que tiene el colgante de San Cristóbal en la mano, el famoso colgante, pero no parece Hannah a primera vista, que especulábamos con que Hannah a lo mejor moría y era la que llevaba, porque ella lleva el colgante en 1954, no sé. ¿Y cómo empieza el primer episodio? Con la escena de Marta diciéndole a Jonas, vámonos de aquí, vámonos átomos, y apareciendo en su época, 4 de noviembre de 2019, pero en el mundo alternativo, en Eva World. Qué mala hostia que tiene Marta, ¿eh? O sea, deja a Jonas ahí y le dice, ¡hala! Con tu pan te lo comas. Sí, yo creo que este primer capítulo es para que te sientas como Jonas. Sí. ¿Vale? Porque además es eso, o sea, vas más perdido que un pato en un garaje, descubriendo la gente, quién es cada uno, y es una locura. Y además es eso, que Marta lo deja ahí más tirado que una colilla. Y me hace gracia lo que le cuesta a Jonas aceptar la situación en la que está. Es decir, también es verdad que nosotros hemos tenido un año de mascar, de decir, ¿qué coño está pasando? ¿Que si mundo alternativo? ¿Que si no sé qué? Y a Jonas todo le viene de nuevo. O sea, acaba de morir la mujer que ama, sí. aunque sea su tía, aunque de repente... Aparece otra versión, se lo lleva a otro lugar y está como, le está diciendo, pero tú no eres Marta, ¿qué está pasando aquí? Y lo deja tirado. También es verdad que le cuesta mucho pillar las cosas, ¿eh? Porque estás en un mundo que es totalmente espejo y la tía te ha dicho que es de otro mundo. Hostia, el tío no ataca a vos hasta muy al final. Le cuesta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es lógico, o sea... Entonces... Sí, más por el shock de... Es que lleva las manos manchadas de sangre, creo, todavía. Sí, sí. Sí, sí, o sea, tienes el shock de la muerte de Marta. Te llevan a otro mundo, que caes tú, que es... Bueno, te dice ella que es otro mundo. y supongo que te das cuenta de que está todo girado. Las personas, tu madre no es tu madre. Ves fotos que no sales tú. O sea, asimilar todo eso tiene que ser un show bastante gordo. Sí, a ver, es lo que bien digo. Visto, tío. Desde el punto de vista del espectador, es como que va muy lento Jonas a la hora de asimilar la realidad. Pero desde el punto de vista de Jonas, de repente estar en otro universo, que se dice es que rápido. Es una locura, te vuela la cabeza. Cuando hace 5 minutos estabas en el tuyo y acabas de ver morir a tu, pues eso, al ser amado, claro que no procesas eso con toda la agilidad que el espectador, digamos, dice, sí, ya está, que ya te han dicho que es otro mundo, asimílalo, no, tío. O sea, me parece bien traído porque es muy verosímil que tenga que ser así, ¿no? Que tenga que ir viendo prueba tras prueba y evidencia tras evidencia para aceptar la puta situación. Claro. Sí, porque es eso, es que lo primero que hace es irse a su casa y cuando llega a su casa descubre que no es su casa, que es casa de Catalina. Eso. De las fotos sube al que es su cuarto y ve que es el cuarto de Marta. Exacto. Lo que me llamó, y me llamó la atención que en el cuarto de Marta ya estaba dibujada la bola negra. Ya hay un dibujo con la bola negra de la explosión, digamos. ¿En serio? Hostia, de eso, en eso no me fijé. Pero bueno, es cierto. No iba a decir, digo, en el universo normal también había una bola negra dibujada en la habitación de. No, de Mikkel. Es decir, si no me equivoco, Mikkel tenía los dibujos colgados de la bola negra y todo. Ah, dices la habitación de Mikkel, no la de Marta. No, pues Jonas cuando sube a la habitación de Marta. Sí, la primera vez sube a la habitación de Marta y luego sube a la habitación de Mikkel. De Mikkel, al final del capítulo. ¿Y dónde dices que se puede ver la bola, tío? En la habitación de Marta. En la habitación de Marta. ¿En la de Marta? Yo en eso no me fijé, tío. Hostia, pues yo tampoco. Yo tampoco, tío. Yo tampoco. Yo es que lo pausé y todo, pero digo, hostia, una especie de círculo negro... Que luego puede ser un dibujo que haces así porque sí, igual que cuando está en el colegio que está Bartos explicando los agujeros negros, que está todo el rato haciendo infinitos. ¿Quién no ha hecho infinitos en su vida? Pero es que es eso, es que está muy bien traído. Sí, sí, sí. Oh, ojo, antes de pasar más adelante hay que recordar que lo primero que sale del capítulo es la frase famosa de Schopenhauer, la de un hombre puede hacer lo que desee pero no puede elegir lo que desea. Yo no estoy de acuerdo con ella. Y porque vives atrapado en la ilusión persistente del libre albedrío. y luego, para más inri, lo primero que se oye, imagino que debe ser la Eva, o sea, la Marta vieja, la Marta alternativa, que dice, empieza con eso de que si supiéramos cómo acaban las cosas, seguiríamos tomando las mismas decisiones, podríamos evitar nuestro destino, que es precisamente de lo que estábamos hablando en el último podcast, que bueno, que si Jonas ve que se va a convertir en Adam, puede cambiarlo, puede evitarlo, o sea, nada más empezar la tercera temporada ya te lo están volviendo a plantear en la cara, como diciendo, ojo, que teníamos estas preguntas, teníamos estas preguntas. Pero te puto responden, te dicen, o quizá tu naturaleza te llevaría a acabar en el puto mismo sitio, en el mismo fuera sitio. Por otro camino, tío. No, a ver, es eso, en este mundo están yendo por otro camino, pero es que al final todo es igual que en el anterior. Ulrich casado, Ulrich infiel. Es eso, es el Ovendorf desaparecido. El padre hace lo mismo, pero de otra manera. Es como... Los papeles cambian, pero el destino es el mismo. Sí. Sí, la esencia se mantiene. Marta dice al final del capítulo, ya lo comentaremos después, pero le dice que el mundo va a desaparecer igual que el suyo. Mm. Eso me pareció también bastante guay, que empezaran con esas frases y para que la gente dijera, claro, claro, claro, se puede cambiar o lo que sea. O sea, la gente se ponga de un bando u otro. A mí, bueno, me parece bastante claro que no hay libertad de elección en este caso, pero como claro, como ya parto de esa base, es como que no necesito que me convenzan. Y que además el libre albedrío realmente no tiene nada que ver con cambiar o no el asunto en este caso, porque como dijimos, volver al pasado no es tener otra oportunidad. Bueno, volvemos a la intro, que vemos la casa de los Canwald en el mundo normal, pero aquí habitada por los Nielsen. Marta baja, está Mikkel comiendo, tenemos otra vez la primera escena que tenemos de los Nielsen en el otro mundo, repetida, y Katarina dice, oye, ¿dónde coño está Magnus? Y Magnus, por lo visto, está arriba follando con Francisca, pero los muy cabrones no hacen... No te lo dejan. No dejan que Francisca abra la boca. La sorpresa se la guardan para después. El hecho de que aquí la sordomuda es ella y no su hermana, pero aquí no lo sabes todavía porque, claro, se viste y sale corriendo y ya está. Y dices, bueno, tienen el mismo rollito. Y ojo, antes de avanzar mucho más, quiero comentar un detalle, tío. Sí. Yo el episodio lo vi las 2 veces ayer con mi mujer, y la segunda vez que lo vi le comenté un tema, ¿no? Porque, si os acordáis, Katarina comenta el tema de, joder, la puta luz en esta casa, ¿no? Como que ya hay un pequeño parpadeo absurdo de luces. Y poco antes, Marta se despierta muy agitada en su cama, ¿no? Exacto. Entonces a mí me dio por pensar, coño, ¿y si este momento en que las luces fallan un poco es el momento exacto en el que llegan Martha y Jonas del otro universo, por eso generan la turbulencia lumínica, digamos? Pensé igual. Y a la vez, los minutos atrás que hay entre ese viaje y el momento en que matan a la Martha del universo original, digamos, ¿y si la Martha de este universo se despierta agitada porque su otro yo de otro universo acaba de palmar de un disparo? Lo digo porque temporalmente me coincidía, ¿no? O sea, el viaje y minutos antes se despierta ella agitada y a la vez ha muerto la Martha del universo original. Seguramente pero, es una gilipollez. Pero temporalmente son fechas diferentes, ¿eh? Sí, son fechas diferentes, momentos diferentes. No jodas, tío. Ah, bueno, pero coño. Cuando muere Martha no es cuando, no es el 4 de noviembre. Claro, no es el apocalipsis, no es el 20, tío. Tienes toda la puta razón, pues mejor. Pero, no, sí, pero sí. Pero puede ser que el efecto de morir Martha en otra época provoque ese despertar repentino a no, sí, pero es verdad que no coincide temporalmente. Da igual, pero no es una tontería. No es una tontería porque, vale, igual no es por la muerte, pero lo que dices tiene sentido. Igual sí es por el viaje de Martha salvando a Jonas. Porque eso sí que podemos suponer que es en ese momento. Ella vuelve al 4 de noviembre de 2019 en el mundo alternativo y claro, ¡guau! Martha se despierta. No es descabellado, ¿eh? Ya están las dos Martas en la misma fecha. Claro, no es descabellado pensar que es por lo que dice Edu, que puede ser por ese viaje de Martha salvando a Jonas. Sí, una especie de conexión entre los dos universos y que ella siente en su sueño que la otra Martha ha muerto. De hecho, Martha apareciendo para salvar a Jonas y llevándose a Jonas, a lo mejor es el eje central del infinito este que dibujan ahora, donde en un lado pues tenemos una realidad y en el otro lado tenemos la realidad de espejo. No sería nada descabellado. No, pero eso es la primera vez que pasa en cualquier universo. ¿El qué? El que Martha de universo alternativo vaya a buscar a Jonas. En teoría es la primera vez que pasa entre los dos universos, porque si no... Eso mola, tío. Yo lo vi como el nudo, como el sí, punto. Como el punto a romper. Puede ser el nudo, pero no creo que sea la primera vez que pasa en los dos universos. Sí, porque es que más que nada por la última escena, que tampoco quiero adelantarme tanto. Pero... Exacto, luego hablaremos en la última escena, pero no, no. Pero es una buena pregunta. Yo creo que Christopher, no, o sea... que Claudia también parece que ha viajado antes al otro universo, ¿no? Sí. ¿Lo decías por eso? No lo decía por eso, pero también tienes razón. Que pero no, es verdad. Tampoco puede ser por un salto interdimensional, porque es verdad que Claudia suponemos que ya lo ha hecho antes. Sí, Claudia ya ha visto un mundo sin Jonas. Vale, nada, olvídalo. Bueno, pero sí que es un momento clave en la unión de los dos universos. Sí. A ver, no. Exacto. A ver. O al menos te lo venden así, o yo lo vi así. Claro. A ver, sea o no sea el punto central del nudo, que ahora que lo pienso, creo más bien que el punto central del nudo es la explosión del apocalipsis. Al final es el mismo momento. Claro, sí. Claro. Pero no es la misma causa, digamos. Pero no. Es lo que iba a decir. Aunque sea la explosión del apocalipsis lo que crea este nudo central, el viaje de Martha salvando a Jonas bien puede ser, como dice Edu, lo que hace que Martha se sobresalte en los primeros momentos del 4 de noviembre del 2019. Que en el mundo de Jonas lo justifican con que él está teniendo una pesadilla con su padre. Aquí no sabemos con qué tiene pesadillas Martha, pero puede tener pesadillas por lo que vemos después, que se ve a ella misma cubierta de chapapote, ¿no? Tiene el mismo delirio a priori que tenía Jonas. Eso parece. En su universo, ¿no? Una cosa, si no me falla la memoria, la propia Martha, en cuanto llegan a su mundo, es decir, en cuanto Jonas y ella llegan a su mundo, ¿no le dice que precisamente ese viaje que acaban de hacer es lo que crea un nudo inseparable entre los dos? Eso lo dice literalmente. Ah, sí, vale. Es lo que te intenta vender la serie, o lo que te dice Martha al final. Sí, este es el inicio del... Igual se equivoca, pero lo dice literalmente. Exacto. Le dice, creo que es exactamente la misma frase que dice cuando estaba presentando la obra de Ariadna. De que son nudos que no se pueden... Deshacer, solo se pueden cortar. Sí, algo así. Esa segunda frase no la dice. Exacto. No, solo dice la primera. Aquí está, tu mundo y el mío forman un nudo imposible de deshacer. Correcto. Y ojo, Martha le dice, hoy es el día que comenzó todo, que nos encontramos por primera vez. Lo cual quiere decir que ya ha pasado en el pasado personal de esa Martha. O sea, no... Que ya ha pasado en ese universo. Claro, porque ya probablemente ya está... Viene del futuro, de hecho. La Martha del presente que llega Jonas ni viaja ni sabe una puta mierda. La Martha que está durante todo el capítulo es la primera vez que conoce a Jonas. La que lo salva es la que ya ha visto toda la línea temporal. Que ya ha vivido todo eso. toda la línea temporal del otro universo, que es lo que espero que nos expliquen durante esta temporada. Perdona, te estaba mirando otra vez la primera escena y creo que no hace alusión directa a que su viaje es lo que crea el espejo, ¿eh? Dice, hoy es el día que comenzó todo. Y además dice que hoy se conocen por primera vez, lo cual quiere decir que este viaje de Marta ya ha pasado por. Dice algo más, tío, dale al play. Dice algo más, tío. Dice lo del nudo entre mundos. Sí, sí lo dice, sí lo dice lo del nudo, pero no dice que haya sido este viaje el que lo ha casado. Dice, tú y yo, tu mundo y el mío forman un nudo imposible de deshacer. Y vale, ya está, y ahí lo deja. ¿No dice nada por el viaje? No, no. Bueno, es verdad que no lo está diciendo con total claridad. Él le pregunta, ¿cómo que tu mundo? Y ella, pues cuando él ya le está preguntando, ya ha metido la bola, sí, y lo único que le dice es, lo arreglaré todo, ¡puf! Y desaparece, y ahí te quedas con tu huevo, Jonas. Bueno, aquí las explicaciones sobran. ¡Pum! Jódete. Sí, sí, sí. Bueno, y otro, ojo, aquí se ve perfectamente que cuando viajan con la bola esta, ¡puf! Se desintegran. Eso quiere decir que cuando se vuelven cuando vuelven a aparecer no es la misma persona, ¿no? Ya estamos. No entremos en eso. Pasamos Es el debate, pero bueno. Pasamos a la escena siguiente en la que vemos al fiel Ulrich, el paradigma de la fidelidad. Que llega de correr. Que llega a... Que trae corazones, como dice Catalina. Exacto, llegas a ver a su mujercita, que bueno, nos imaginamos que es Hannah la que está en la cama, pero tiene un bombazo de flipar. Eso me pegó una hostia en la cara. En la cara, ¿verdad? Porque, sí, tío. En la primera escena no se ve, pero en la primera escena lo tiene enfocado de tal manera que sea imposible que se note. Sí, está de espaldas a la cámara y no se ve la panza, tío. Porque está en la cama metida, pero luego cuando sale de la cama se ve ahí el bombazo que tiene. Cuando sale se ve. Y además le dice ojo, la misma, pero está muy bien hecho, ¿eh? Sí. Porque sí, tiene incluso las tetas hinchadas, tío. Sí, sí, yo flipé porque parecía... O está muy CGI, sí, está muy buena, hecho, ¿no? Okay, pero me pareció de verdad. Lo que me chocó también es la frase que también se lo dice en el universo de Adam, lo que en otra situación... Eres preciosa. Que ella le dice, te quiero. Y dice, eres preciosa. Y el otro dice, estás preciosa. O sea, no la quiere, pavo. No. Yo estaba aplaudiendo en esa escena. Aplaudiendo, digo, Ulrich, eres el máquina. Si no cambia ni el multiverso, tío. El pavo. Y mi mujer... en cuanto vio que Hannah se levanta a la cama y tiene el bombazo, dice, ¡ah! El niño con cara chunga. Y digo, hostia, pues siendo hijo de Hannah, tiene que ser el diablo, o sea que... Ojo, ahora yo iba a preguntar quién cojones era el bebé, pero podría ser el puto... El cancerbero. No, porque implicaría viajes en el futuro para el viejo de bastante más lejos. No, pero puede... A ver, estamos en Dark, quiero decir, puede parir el niño que se vaya para atrás y luego de ahí viene todo lo demás. Sí, también. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que me lo dijo y dije, hostia, pues podría ser. Y claro, ahora os lo digo, comienza una especie de especulación, pero que es una especulación que cae en saco roto, porque el resto del mundo ya sabe quién es este niño y sabe quién es el cancerbero. No jodas. Hombre, claro, se ha visto toda la temporada. O sea, yo creo que por esta vez Netflix ha fallado, tío. Ha fracasado. Sí, sí, pero bueno, ha fallado la propia los creadores, tío. No tenían que haber sacado puto tráiler ni episodios así. Pero bueno, igual Netflix le mandaba la mierda, claro. Ya. No, mira, hay una serie, ahora mismo están dando en Netflix la serie de El Rompenieves, que es una adaptación de la película en la que una de las protagonistas es la Jennifer Connelly. Hostia, eso te lo sacan cada semana, ¿eh? Un episodio cada semana en Netflix. Ya dicen con Star Trek también. Ah, también con Star Trek, pues mira, no lo sabía. Sí, hay algunas series que en Netflix la ponen semanalmente también. Pues mira, esta debería haber sido una. Bueno, lo siguiente que vemos es que hay otra vez carteles de Eric Obendorf, que ha desaparecido, con lo cual nos imaginamos que está pasando exactamente lo mismo. Eso es muy interesante, porque no teníamos claro que iba... Bueno, yo por lo menos no lo tenía claro, que iban a estar secuestrando niños también. Y bueno, y vemos la escena del colegio, en la que aparece Super Bartosz con sus melenas. Un traguito chulo ahí, con su bufandita. Bartosz hace un papel de aquí de... O sea, las personalidades también han cambiado. Sí. Yo creo que bastante, sí, todos. Sí. ¿Vale? Y aquí este Bartosz es muy, muy timidito, muy reservado, sí, muy... Es un aguantador. Es el empollón de la clase, de hecho, parece. Sí, tiene pinta de eso. Es el pijo, además es el pijo. O sea, sus padres tienen pasta, es el dueño de la central, entonces... Es el pijito reservado, no sé. Lo vi muy cambiado. Y me mola mucho que lo hayas dicho, tío, porque es verdad, lo hacen todos. Se lo comentaba a mi mujer mientras lo veíamos. O sea, los actores están haciendo el mismo papel, o sea, los mismos personajes, pero no son los mismos personajes, porque Catarina es de otra manera, Charlotte también es como Charlotte más... es completamente muy diferente, claro. Mucho más seria, mucho más oscura. oscura, mucho más fuerte, no sé, la vi en el Adam World, la vi muy débil o cansada de la vida. Al revés, en el Eva World dices, ahora en la tercera temporada está como cansada. No, o sea, al revés. Ahora la veo más fuerte, más enérgica. ¿Sí? ¿Vale? Y en las temporadas pasadas como que la veía más cansada de la vida, con la relación de Peter, con todos los problemas que tiene encima. Hostia. Aquí la veo como más segura de sí misma, tío. No sé. Pues yo aquí la veo como más taimada, más modosa, no sé, más... Hostia, a mí me dio un poco la impresión contraria. Porque yo aquí la veo más femenina, básicamente. Bueno, la veo más guapa también, no sé si es porque... Sí, el pelo influye. Sí, pero el pelo... Antes era como asexual y ahora tiene un punto, ¿no? Más... Pues eso... Sí. Más femenino, sí. Más... Parece que le han quitado arrugas. Es que eso, tío, es verdad. Por lo que dices, que es verdad que está más, no sé, la vi más atractiva, o que se cuida más, o que estaba más... Sí, que está más preocupada por su lado femenino. Sí. De ahí también que tenga ella la aventura con Ulrich, cuando es algo que en su mundo ni se le pasaría por la cabeza. Claro, porque, exacto. Claro, en el otro mundo estaba como, hostia, tengo al marido aquí que se zumba al transexual, no sé qué. La veía como cansada de la vida y dejada. No sé. Aquí yo también le veo como un punto como triste, no sé... No, bueno, a ver, también es verdad que está como... Eso no lo pierde. Preocupada. No es el alma de la fiesta. ¿Eh? No, nunca lo ha sido. ¿Y qué te pareció, sobre todo, Edu, el tema de Helge con un ojo destruido? Tío, es maravilloso. O sea, el ojo de Helge, el brazo del otro. ¡Exacto! O sea, todo es lo mismo, pero es diferente a la vez. Es maravilloso. Tú no lo habías visto, nosotros habíamos visto lo de Helge. Vale. Y ahora Helge está en casa, no está en un asilo. Está en el hospital. Correcto. Está en casa. Mira, bueno, mantiene el perfil totalmente, es decir, se ve que ha jugado el mismo rol prácticamente en este universo también. Sí, sí, no. Está igual de trastocado y está igual de... Claro, y además se intuye que es él el que los está secuestrando, o su versión pasada, porque está diciendo exactamente lo mismo. Va a volver a suceder, tic-tac, tic-tac, o sea... Por eso. Todo se está repitiendo, y además con la desaparición de Eric Obendorf, pues podemos atar cabos. Bueno, hay una mini escena, hablando ahora de Helge, en la que se ve a Peter como... También se le ve como mejor, ¿no? ¿O soy yo también? Sí, más afeitado, más... Exacto. La relación entre ellos ahí se ve... Ahí también se ve que es muy diferente. Sí. O sea, ella está... Dice, no, si solo he pasado a buscar unas cosas. O sea, da la sensación de que ni viven juntos. También es fría, exacto. Es como... Porque claro, en cuanto yo vi a Helge sentado en la casa y Peter ahí y tal, digo, hostia, pues en este mundo a lo mejor la relación entre Charlotte y Peter es como más... Está mejor. Pues no. Está igual de averiada, tío. Sí. Es como si en este mundo la que tiene el secreto es ella, no él. ¡Claro! En este mundo es Capellán, puede ser. Sí, sí, tío, sí, es el cura, sí, el cura sí, del que vela por el cementerio. Cuida. El pastor. Bueno, luego vemos la escena en la que eso, que Jonas entra en la casa que era suya. Me pregunto cómo cojones entra en su casa, porque en principio la llave no debería funcionar si es que la tenía, porque es el mundo espejo. Pero bueno, lo pasaremos. Nadie por alto. Nadie cierra con llave en Winter. No cerras puertas en Winter. Se ve que no. Y Miquel tiene toda la puta razón. Ahora estoy viendo el fotograma en el que Jonas entra en el cuarto de Marta y en la pared se ve, no se ve bien, pero se ve un borrón negro en unos papeles que podría ser... Lo que dice, ¿sabes? Podría estar haciendo un guiño a la bola negra de Chapapote. Buenísimo. O sea que sí que está ahí, ¿eh? Luego vemos a Hannah haciendo, bueno, la colada, no sé, está doblando una sudadera de Ulrich y le pasa lo mismo que le pasó a Katarina en el mundo de Adam. Hay un pelito, huele a algo... Pero claro, ella se piensa que es que está viéndose otra vez con su exmujer, con Katarina. Tal cual. Y esa escena también es muy buena. Esa escena me encantó. ¡Wow! La sonrisa. ¿Cómo se ríe Katarina? ¿Cómo se ríe diciendo, wow, si es que te está pasando lo mismo que a mí? Tío, esa mujer no se merece el Emmy televisivo por esa puta escena. O sea, ¿cuánto dice sin abrir la puta boca? Con mirarla así, como con desprecio y ponerse a reír. Y luego la sonrisa, como diciendo, hostia, a ti también te está pegando el puto palo por la espalda, tía. Es buenísimo esa puta actriz, tío. Está muy, muy bien el tema, todo ese tema, tío. O sea, es la Guerra Fría. Y cuando sonríes, como, yo me suena eso. En esa misma escena pasa de estar en la mayor incomodidad del mundo hasta el de aquí disfrutando de lo que está viendo. Sí, tío, es épico. Luego, bueno, también tenemos un momento comisaría en la que vemos a lo que decía Edu, que está Waller sin un brazo. Aquí tiene los dos ojos, pero le falta un brazo. Ulrich parece que está dando más las órdenes y Charlotte está como en un segundo plano, que por eso decía que aquí la veía como más taimada. Ahora parece que el jefe de policía es Ulrich en relación a Charlotte, no al revés. Exacto. A mí lo que me llama la atención es la actitud de Walker respecto a Ulrich, que es como si no lo soportara, como si él viera lo que está haciendo con Charlotte y como si tuviera envidia. Sí. Pero es que en la primera o las primeras temporadas, no puede ser que Waller intente o hubiera intentado algo con Charlotte en algún momento también. Podría ser. Que tenga ese rencor de decir, joder, no puedo tener a la mujer que quiero. Y en este caso, aún en este universo, aún más acentuado todo esto, porque los pilla. Entonces, sí. Que le tenga más rabia todavía. Exacto. Y puede ser también, porque en el otro universo, en Adam World, Waller tenía como... No sentía lo mismo por Charlotte, pero Charlotte le mangoneaba también. Era, Waller, haz esto, Waller, haz lo otro. Y el tío era como, bueno, joder. Sí, joder. El de los cafés. Exacto. El de los recados. En el pagafantas, tío, de la miseria. Puede ser que en este mundo, como es Ulrich el que le está mangoneando, está como que lo odia, ¿sabes? Directamente. A Charlotte se lo aceptaba en el otro mundo, pero aquí como que lo odia directamente. Sí, porque luego en el segundo visionado lo ves, ya en el primer discurso ya ves la cara de Waller como que me estás contando gilipollas. Sí. Sí, sí, sí. Ya es como que, como que no te soporto. Eso porque tiene dos ojos y se ve mejor la expresión. Ah, no lo hemos mencionado, pero cuando tenemos la escena de la escuela, nos damos cuenta de que Killian, el hermano de Eric, el compañero de la obra de Marta, el compañero de teatro, es su pareja en este mundo. Algo... Killian ya salía en la temporada 1 o no. Sí, exacto. Aparece de pasada... Y se decía que era hermano de él. No se menciona en ningún momento. No, ¿verdad? No. Es que también me quedé... No. Es que me pensaba que él, que era hijo único. No, exacto. Es que es lo que parecía a todas luces en todo momento. Porque no... Cuando ya empezaron a filtrarse las fotos de Instagram y se veía que este hombre iba a tener un protagonismo mayor, claro, nos pusimos a buscar en IMDb cómo se llamaba el personaje, porque salía en la primera temporada, pero no se dice su nombre. Simplemente sale como compañero de reparto, o sea, compañero de la obra de teatro o algo así. No... Me suena que la primera temporada, cuando Ulrich va a buscar a la casa que encuentra la bolsa, y le dice que era su único hijo. Ah, Jürgen, el padre de Eric. Hostia, pues podría que ser. Que no están buscando a su único hijo o algo así. Bien podría ser. Si lo remarcan, si ya te remarcan en la primera temporada que es su único hijo, y en la segunda te plantan al hermano, tío. ¿Ves? Yo aquí no sabía si me fallaba la memoria. Digo, me parece que en la primera temporada o en el primer universo no existía este hermano. No. Pero no lo tenía claro, no lo puedo afirmar con certeza, tío. Claro, el personaje... Me dejó eso, dije, ¿es el hermano? Digo, no me acordaba que fuera el hermano. Ojo, porque es un detalle importante, ¿eh? O sea, si físicamente el personaje, el actor, el chaval, existe en el universo, Adam le llamáis, ¿no? Sí. O sea, si ese tipo existe, pero no es hijo de sus padres, tío, eso está abriendo también ahí un montón de posibilidades. Quiero decir, que tú físicamente puedas tener el mismo aspecto que cuando te han engendrado dos personas distintas en otro universo, eso no sé, no lo veo muy claro. Creo que si el niño ese existe, o sea, el actor, ¿no? Si el actor se repite en ambos universos, lo lógico sería que fuera hijo de las mismas personas. Porque si no, nos estamos saliendo un poco de... Sería lo lógico. Pero verosímil, ¿no? Yo creo que, salvo que haya una explicación más adelante, yo creo que simplemente es una rendija por la que Baran y Yangel lo han colado. Como diciendo, como no lo mencionamos, no mencionamos su nombre en la primera temporada... Vamos a meterlo aquí como que es el hijo de Eric. Porque... Sí, hermano. Porque es lo que tú dices. Dices, hostia, salía en la primera y no era hermano y ahora en el mundo espejo, de repente, alguien que no era familia sí que es hermano. Porque claro, en el mundo espejo cambian cosas, pero no tan radicalmente. Claro, porque entonces podríamos pensar que Hannah está embarazada de Jonas, aunque no sea Michael el padre. Claro, podría ser. Sí. Es eso. Pero bueno, lo aceptaremos. Y sí, sí, a ver. ¿Qué tiempo pasa de la grabación de la primera temporada a la grabación de la última? Tres años. Joder, es que... En Elizabeth se nota especialmente, tío. Y en Mikkel, es que Mikkel está enorme. Sí, pero dan a entender cuando están allí, dicen, no, es que Mikkel ya es mayor. Cuando están allí... Sí, como que es normal. Como que es normal que se quedara solo, cuando en su mundo era algo impensable. Sí, han aprovechado esto del mundo espejo para meter los actores... más mayores porque no quedaba más mayores. Cojones, es que tío, es que sí. Ya te han crecido los actores. Claro. Eso no me importa. Sí, es, es verosímil 100%, que tenga una edad un poco distinta. A ver, es una cosa que es natural y han encontrado un hueco para meterlo, cosa que en otros sitios, tipo Los Serrano, te meterían a un chaval de 10 años haciendo el chaval de 7 o de 6. Lo que hicieron con el niño. No te pierdas vale. Nada. Bueno, tenemos las escenas de la escuela en la que Jonas se cuela en la puta clase. Jonas se va colando por todo, o sea, tiene vía libre. Me asusté un momento, porque al principio de la escena se ve que Bartosz está como narrando. Y digo, ¿cómo? ¿Que Bartosz es profesor? ¡No me jodas! Y resulta que no, que simplemente está exponiendo pues un trabajo de clase. Claro. Sobre agujeros negros y todas esas cosas. ¿Agujeros negros? Nótese que cuando se acaba la clase y todos se van y Marta le dice, Jonas, tírate por un puente que no te conozco, se deja el libro de Ariadna. Vaya quinteaco al podcast. Claro, claro. Eso ha sido Baran, que quedó conmigo en hacer eso. No, digo, ahí se da el combo, ¿no? De Hanna, que estábamos hablando, que primero se encuentra con Caterina. Sí. Y luego cuando se está pirando se encuentra con Jonas cuando sale de clase. Sí, exacto. Que se queda flipado, claro. Porque claro, el tío dice mamá, es que yo lo estaba pensando, digo Jonas, no digas mamá, Jonas, no digas mamá, y lo primero que dice, mamá. Además, y ella pasa a su lado como diciendo, quita, puto homeless, que vas desastrado. Sí, coño. Aparte, eso es otra, el tío parece un puto mendigo, entra a una clase y como nada. Ya, sí. Sí, lo obvio. Bueno, cosas de adolescentes, tío. ¿Estás hablando de Robert Downey Jr. alemán? Sí, de ese. Hostia, tal cual, colega. Y bueno, y luego tenemos la escenita en la que Ulrich le dice, Charlotte, ven, que tengo que hablar unos asuntos contigo. Y yo con las manos en la cabeza digo, no me digas. Y ploca, vaya si te digo. Descubrimos aquí el rollo. Ahora, lo que han hecho a Ulrich de las anteriores temporadas se dobló. No, coño, que no es el mismo. Te lo merece. Qué cabrón que eres, Miquel. ¿No te das cuenta de que no es libre de sus deseos? No es libre. Claro, tío. La libido es poderosa, tío. Sobre todo en Ulrich, que va dejando. Este sí que va dejando embarazos más por encima de sus posibilidades. Cuando Hanna lo consigue, Ulrich se ve que la conoce y dice: me voy de aquí. ¿El qué? ¿Perdona? Pues sí. Cuando Hanna consigue a Ulrich en este universo, se ve que Ulrich se entera de cómo es el percal de Hanna y dice, me voy con otra. Ah, sí, también puede ser. Y dice, hostia, me he equivocado, no tenía que haber elegido esta. Luego tenemos la obra, el ensayo de la obra, que se dan el besito, Kilian y Marta, y Jonas pensando, madre mía, matan a mi Marta. Viene una Marta nueva y me lleva a un mundo que no conozco. Y aquí encuentro a Marta y se besa con otro. Sí, todo bien. Me voy a colgar como un padre. El dedo en la herida, tío, ahí retorciéndole. Era para decir, ahora entiendo a mi padre. Y se cuelga. Se cuelga y pone fin. Fin de la serie. Bueno, si no, tenemos la escena siguiente de Magnus con Francisca en el búnker, con un poco de fornicio, y aquí descubrimos que es Francisca la sordomuda y no su hermana. Bueno, ojo, es muy guay porque descubres en ese momento que Francisca es la sordomuda y dices, ¡hostia! Y entonces Elizabeth en este mundo, y nada más, la siguiente escena, entra en escena Elizabeth y... ¡Mamá! ¡Exacto! Se lo guardan un poco y dice, ¿mamá? Y dices, ¡ole! Y bueno, está el abuelo, tío, que la pilla ahí por el brazaco, ¿no? Sí. ¡Fua! ¡Mamá, que el abuelo está chocho! Está diciendo cosas raras. Ah, pero ahí quiere decir que sí que viven juntos. Sí. Sí, sí, sí. El abuelo vive ahí. No decía el abuelo, digo Peter y Charlotte. Ah. Sí, viven juntos, pero... Y ella entra y llama a papá o mamá, quiere decir que... Correcto. Ah, correcto. Porque la primera escena que aparece Charlotte da la sensación como diciendo, no, si paso a buscar una cosa, si yo no tendría que... Sí. Exacto. Puedes pensar que están separados. Sí. Bueno, sí, no, yo imagino que estarán como en la primera temporada separados, pero que viven juntos con los niños, que es lo que hacían en la primera temporada. Sí, puede ser que pase lo mismo, que estén separados dentro de casa. Exacto. Bueno, en la práctica, Charlotte tiene una relación con Nutri, o sea que están separados sí. afectivamente. No, no, eso está claro, pero a lo mejor le está engañando. Sí, y él, parece y él no que conviven sabe. En el mismo techo, exacto. Pues la siguiente escena descubrimos una cosa... Bueno, no, o sea, es algo que no hemos mencionado, pero que ya habíamos descubierto, y es que en este universo Regina ya ha muerto. Imaginamos que a lo mejor el cáncer, sí. el cáncer se ha desarrollado sí. antes y la ha matado. Porque Jonas ve aquí la tumba de Regina, porque está buscando la de su padre, realmente. Claro. Jonas va al cementerio para buscar la tumba de su padre, ve la de Regina, y de repente alguien le llama la atención. Y se ve a lo lejos y digo, no será Noah. Y mientras se va acercando dices, ¡hostia, el puto Peter! El padre Peter, tío. Sí, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí no se dedica a poner los cuernos, aquí se dedica a ser un siervo del Señor. Y muy interesante, porque le hace el comentario, hostia, me da la sensación de haberte visto antes. Correcto, correcto. O sea, tiene un déjà vu multiversal, tío. Exacto. Porque es imposible que lo haya visto en este universo. Correcto. Sí, porque en este universo no existe. Correcto. Y entonces es el momento que decía Albert, que se desenfoca un poco y dices, ¿qué cojones le pasa a Netflix? Que está fallando, y hace ¡uopa! Y 21 de septiembre de 1987. Que ojo, es la fecha de la desaparición de Lovendorf, tío, del Eric. O sea, no. Es el mismo día a nivel de... El 21 no. de septiembre, sí. De Matt. No, Lovendorf desaparece en octubre, 22 de octubre del 19. Vale, joder. Y Mats desaparece el 9 de octubre. Es decir, que no coincide con ninguna fecha. Vale, esa fecha no coincide. Lo único, es un fallo mío. Lo único que coincide de esa fecha es el día 21, que es el día del suicidio de Michael, pero en otro mes. Es decir, que tampoco coincide el mes, ni el año. O sea, que parece sí, sí. una fecha un poco al azar. Que luego veremos que seguramente pasan cosas más interesantes. Bueno, ¿qué ha sido? ¿Ha sido tú, Albert, o Miquel, que ha dicho que el 21 de septiembre luego vuelve a salir, pero 99 años antes? Albert. Vale, sí, sí. Muy chula la escena, ¿no? Del cancerbero acabando con Bernd. Muy chula para nosotros, no tanto para Bernd. No para Bernd. A mí sí que es verdad que me rechinaba un poquito que un hombre como él, que está muy, muy limitado, viva solo. O parezca que vive solo, que no tenga ningún asistente o algo, ¿no? Es decir, que nadie acuda en... Eso es verdad. ...en auxilio de este hombre cuando llega la peña esta chunga. No, sí, pero... Es que vive solo realmente. Sí. Bueno, puede más que fuera. Más que limitado, veo que lo que tienes es problemas de las piernas solo, porque los brazos y todo eso funciona bien, así que sí, me imagino que si vive la planta baja el hombre este, podría vivir solo perfectamente. Pero tienes pasta, tío. Tienes una escalera que sube a la planta sí. de arriba y no tienes asistente, tío, ni servicio en la casa. Eso es verdad, pero bueno. Pero resulta, es que no lo sabemos, pero el 21 de septiembre la asistenta tenía libre. Por eso es... Mira si era domingo. Hostia. A ver si era domingo. A ver, un momentito. ¿Qué día era 21/9/1987? Lunes, mierda. Los lunes suelen librar. Ahí está. Muy guay el detalle de que se queda todo el fin de semana y luego llega el lunes. Muy guay el detalle de que cuando el de mediana edad le está hablando, los otros dos se cruzan sí. las manos, ¿no? A la vez, como sincronía. Y dos cosas aquí, dos apuntes, tío. Porque lo de la manzana al final, lo de la manzana es un tema recurrente en toda la serie, ¿no? En las tres temporadas. O sea, es un elemento que aparece en muchos momentos de la serie en plan sutil. Pero aquí insiste mucho en esa lámpara y las manzanas, en ese sí, fotograma. Sí, sí, sí. Primero el joven la coge la manzana y hace toda la escena, y cuando ya se han cargado a Bernd, vuelven a enfocar a esas manzanas. Sí, como señalando que ellos son sí. la serpiente. Es verdad, es verdad. Sí, desde luego es una buena conexión. Sí. Pero sí, bueno, sí. bueno, el tema de que la manzana sea un elemento recurrente en la serie, como también lo es, por ejemplo, el zorro, tío. Que son cosas muy sutiles, yo las he visto porque hay análisis en YouTube de la serie y bueno, esos son dos detalles que yo no vi por mí mismo, pero que viendo los análisis, pues es verdad que, por ejemplo, el tema del zorro, ¿no? Que está en el papel de la habitación de la silla, en el gorro de Elizabeth. Hay incluso un peluche, no sé en qué otro momento, que es un zorro también. O sea, esos dos elementos, el zorro y la manzana, son como cosas sutiles, aunque en esta escena no es nada sutil, lo de la manzana es muy evidente. No sé si tenéis alguna explicación o no, hombre, o si yo, la tienen, sí. A ver, explicación a nivel serie no creo que exista. Yo creo que es simplemente un guiño, una referencia bíblica. Es un guiño. Tenemos a Adán. Exacto, Adán por un lado, Eva por el otro, la serpiente, la manzana, etc. Lo de Eva, por cierto, ¿por qué lo decís? Porque es que Porque si se llama Eva no hay. No, porque si Jonas es Adam, Marta, Eva. Sí, no, pero de todas maneras, lo miré los créditos y sale como Eva, ¿eh? En los créditos finales, el último nombre que sale es Eva. ¡No jodas! Lo miré, me puse los créditos y lo miré. ¡Hostia! Buenísimo, ¿no? Cuidado. Es verdad, Eva, Bárbara Nuse. Por eso te digo que lo de la manzana es la demostración de que ellos son el mal que hay que eliminar, son la serpiente. Además que tienen ojos de reptil total, tío. Sí. Pero y la boca, sí, la boca partida, como es una lengua bífida. Exacto. El labio leporino, tío. Hostia, sí. Hostia, bien visto lo de Eva, tío. Ni se me había ocurrido mirar los créditos. No, yo de hecho tenía miedo que me saltara al segundo episodio. Sí, bueno, estaba más concentrado en quitarlo. Yo de hecho miré los créditos para ver qué nombre le daban a este personaje y no sale. No sale, pone desconocido. De hecho, hago malabarismos para que Netflix no me spoilee con sus putas miniaturas ni los títulos de los capítulos siguientes. No, pero cuando pone desconocido es Jonas, el actor. No, pone desconocido por triplicado y se ve los... Sí, vale. Es el cancerbero. Pues debe ser... Sí, no me refiero al desconocido Jonas. Pone joven, mediano y exacto, viejo, creo. Exacto. Que se ve que, bueno, aquí vemos que el padre y el de mediana edad son padre e hijo en la vida real. Aquí han hecho trampa con los actores para que se parezcan. Hombre. Pero bueno, siguiendo más para... Por eso lo pensé, ¿eh? Que podían ser familia. Porque el parecido en los ojos era brutal. Sí. Digo, tío, esto... ¿Qué pasa? Tiene que ser puta familia, te lo juro, lo pensé, tío. Pues lo son. Bueno, pues vemos que los chavales se reúnen, así como pasó en el Adam World, para ir a la cueva esa noche. Jonas lo sabe, Jonas se lo supone, pero todavía no entiende que Mikkel no va a desaparecer. Y claro, le dicen... Jonas se entera en el ensayo de teatro. Oye la frase. Kilian le dice, Marta, quedamos a las 9 en el puente. Sí. Ah, bueno, claro. Por eso... Claro, eso mola porque entonces lo presupone, no lo ves aparecer. Digamos que pasar, te explica por qué aparece Jonas. Claro, Jonas en el momento ese, porque si no también es un poco Deus Ex Machina, ¿no? Que aparece justo en el sitio y a la hora que está Marta sola. Pero es porque lo escucha en el ensayo de teatro. Tienes toda la razón, sí. Pues se me había pasado por alto eso, tío. No me acordaba. Pero bueno, vemos que eso, que se van allá hacia las cuevas y dice, ¿qué pasa con Mikkel? ¿Quién lo ha dicho? Ha sido tú, Edu, ¿no? Que Magnus ha dicho, no, aquí Mikkel se puede cuidar él solo, ya tiene los huevos negros, está en su casa, está en casa haciendo lo que le sale de los huevos. Sí, que dice que ella es mayor. Y el déjà vu multiversal, ahí sí que es el déjà vu multiversal de... Que creo que le da el título al capítulo. Ah, ¿pero a qué te refieres, Albert? Al déjà vu que tiene Marta en ese momento, que lo tuvo en la primera temporada. Ah, sí, es verdad, es verdad. Cuando dice lo de Matrix y todo el rollo. Exacto. Sí, un fallo de la Matrix, le dice. Exacto, es el enlace con la primera temporada. Creo, en mi opinión, creo que lo están llevando muy lejos el tema del déjà vu ahí. O sea, es como muy exagerado, es como, ¡guau! Vale, Baran, me está... Vale, sí, bueno, sé por qué lo haces... El título es déjà vu. Sí. No. Pero ¡fua! Ojo al detalle, ¿no? O sea, mola que cuando Jonas le empieza a decir a Martha, mira, tú me conoces, tal y Pascual. Claro, ella podía pensar, ¿qué me estás contando, puto tarao? Pero le mira con los ojos humedecidos, tío. Es cierto. El detalle que te dice, estoy impactada hasta el punto que estoy a punto de llorar. Es cierto. Porque lo que me estás puto diciendo es verdad. Yo tengo una puta sensación de haberte visto. Sí, es así. Sí, es como si lo me dices tiene sentido. Uh-huh. Sí, por eso digo, es que ahí han forzado la maquinaria, pero bueno, me lo trago porque sois vosotros, sois unas máquinas. Sí. Y Jonas ahí hace algo que yo no habría hecho. Yo, aún sabiendo... Claro, él sale corriendo otra vez para casa de los Nielsen, en este caso, casa Canwalt en el otro, para ver si Mikkel realmente está en casa. Pero yo creo que me habría quedado para ver qué cojones pasa, porque sabe lo que va a pasar, sabe que va... Que, bueno, que en su mundo alguien desaparece en ese momento, ¿sabes? Yo habría estado ahí para ver qué cojones pasa en este caso. Que desaparezca alguien, que Mikkel viaje al pasado. A él todo lo demás le da igual, solo quiere evitar lo de Mikkel porque él entiende que Mikkel lo empieza todo. Ya, es lo que ha dicho Albert, ¿no? Es lo que has dicho Albert, ¿no? Que ahí Mikkel no está. A él que desaparezca, yo qué sé, Bartos, que desaparezca otro niño. Se la suda. Y quiere que desaparezca su padre. Que desaparezca Kilian. Bueno, sí, él querría que desapareciera Kilian. Pero... Eso es verdad. Y curiosamente, cuando, aparte del hecho de que no desaparezca nadie en este mundo, que eso sí que me dejó Cata Crocker, pensaba que alguien desaparecería, pero en este mundo no desaparece nadie, eso me dejó loquísimo. Aparte de eso, el momento Marta Chapapote también me dejó loquísimo. Sí, con la voz. Y la voz estaba como chunga, ¿no? Cuando dicen... Sintetizador. Es como si fuera una voz de sintetizador, una voz mecánica, una cosa así. Sí, espectral. O sea... Pero igual es para decirte que es una ensoñación de Martha, ¿no? Que no es una voz real que esté ahí físicamente. Claro, claro. Pero ahí imagino que toda la gente que especulaba con que Michael, podría estar vivo todavía porque se le aparecía a Jonas lleno de materia oscura también, a lo mejor está diciendo, hostia, pues mira, sí que está vivo Michael y en este mundo pues hay otra Martha que, yo qué sé, que está intentando comunicarse con esta Martha, no sé. Me pareció todo muy loco porque lo de Jonas tiene algún sentido. Se ha suicidado su padre y está traumatizado y lo ve por todas partes. Pero en el caso de Martha, ¿por qué cojones ve a esa Martha chapapote? Eso, hostia, es un poco... Sí, no locura. Me queda claro a mí. No. Es que no queda nada claro. Yo esperaba... Más allá de que te diga, hay un paralelismo muy heavy entre el personaje de Martha y de Jonas. Exacto. En ambos universos. Pero no se explica por sí solo. Pero no le pasa lo mismo. O sea, el paralelismo con la situación no es la misma. No lo es. No lo es. Así que es el momento es el mismo, o sea, tiene mucho, es el paralelismo, pero la situación en concreto que se le aparece el padre y todo, y a ella se aparece sí misma en adulta. Sí, exacto. Eso es lo que te descoloca completamente. Sí, sí, sí. Y además, ¿cómo está rodada la escena que estás esperando que aparezca alguien? Porque sabemos que Mikkel tropieza y aparece un Jonas un poco mayor, que es el que se lo lleva al 86. En este, cuando Martha tropieza, digo, ya está, va a desaparecer Martha, ¿cómo puede ser? Sí. Luego aparece Martha chapapote, digo, ah, no, es otra cosa. Y digo, buah, pero se va a encontrar, yo qué sé, a Helge o a Noah o a otro Jonas, no sé. Sí. Y no, aparece Killian y dice, sí, cógeme la mano, no. Vámonos. Y no. Está... Muy bien, o sea, lo hacen aposta porque están jugando con tus expectativas. Y al final, ¿qué pasa? Que se meten todos en el búnker y ven ¡pam! Otra vez el cadáver de Mads. Sí, pero esta vez sí que lleva identificación. Ya la llevaba. Sí, la llevaba porque Peter... Lo que pasa es que se la quitan. La llevaba porque Peter es el que está en el búnker cuando ve caer a Mads y lo ve y llama a Tronte enseguida y le dice, Tronte, acabo de ver aparecer a tu hijo. Y por eso llega Tronte al búnker y luego aparece la vieja Claudia y le dice, venga, que tenemos que llevarlo para donde lo encuentren. Pero ahí le quitan la identificación. Ahí le quitan la... Exacto. Vale. A todo esto, ¿quién ha viajado por las cuevas en el momento, la Marta, digamos, en el... por eso? Tiene que ser ella, ¿no? Yo creo que la sociedad es eso, la Martha vieja es la que viaja. Sí, es que si no, luego se va no te lo dicen. Bueno, creo... también puede ser Noah, ¿eh? Porque si existe Elizabeth, tiene que haber un Noah. Seguro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no viaja nadie. Yo creo que es el Noah o quien sea utilizando la silla con Eric. También podría ser. Porque es utilizar la silla provoca también los ruidos en la, no, en la cueva y los pájaros. Sí, sí, sí, sí lo provoca. Vale, ¿eh? Vale. Sí lo provoca. Vale, puede ser lo de... Sí, puede ser. Lo de Mats, digamos, sí. Yo, porque además es lo que pasó en la primera temporada, fue cuando utilizan la silla con Eric, que pasa toda la movida esta. Sí, y Charlotte está sola en el coche y le caen los pájaros a ella. Perdona, me he equivocado. Lo de Eric es el día 5, es al día siguiente. Nada, olvidadlo. Pero cuando desaparece Mikkel en el universo de Alan. Sí, cuando desaparece Mikkel... Los ruidos de la cueva, ¿quién los provoca? No sé... No es el Jonas joven. Que se lleva a Mikkel, de hecho. Podría ser. Claro. Porque el Jonas que se lo lleva es el mismo que viaja el día anterior, ¿no? Que hace la escena del lago y todo. Es el que al día siguiente es el que mete a... Sí, no, pero piensa que hay un lapso... El que mete a Mikkel de la cueva es el desconocido. No, es Jonas. No, es el Jonas. Albert... Es el Jonas beso en el lago, tío. Exacto. Yo creo que es ese. Sí, pero Albert, piensa que después de lo del lago... O sea, entre lo del lago y lo de Mikkel puede estar en cualquier lugar. A lo mejor, como bien dice Edu, estaba en un punto del futuro o del pasado, es el que viaja y que por eso se oyen los ruidos, salen corriendo y él sale de la cueva y va a enganchar a Mikkel y se lo lleva. Es decir, que sí, bien podría ser la Eva. Lo que pasa es que no me veo a esa mujer mayor arrastrándose por los túneles, que bueno, que podría ser, pero hostia, pobrecilla. En vez de utilizar... Sí, ya tiene tecnología superior. Exacto. Bueno. Y yendo tan rápido hasta la casa de los Kangwa. Y si la primera vez fue Jonas que aparece ahí para llevarse a Mikkel, eso quiere decir que esta vez ha aparecido alguien, a lo mejor para llevarse a alguien, pero no lo ha conseguido porque todos los chavales se han escapado y se han metido en el búnker. Correcto. O sea, es como... ¿Qué ha pasado? Y digo yo, no sé. Podría ser el cancerbero el que ha venido, aunque no se le haya visto ni haya hecho nada a priori. Podría ser. Porque porque se ve que es un tipo que está viajando ya. Podría ser. Ojo, bueno, depende. Ahora que pienso, lo de la cueva igual no es Jonas. Igual es cuando utilizan. No. Igual, bueno, no. Podría ser el desconocido. O igual es cuando utilizan la máquina con Mats, que como hay conexión entre 1986 y el 19 y el 53, pues a lo mejor cuando utilizan la silla en el 86 con Mats, a lo mejor también parpadean las luces en el 2019 y se oyen ruidos en la cueva. Claro. No sé. Lo que decías, ¿no? De que en el búnker aparece Mats, podía ser el ruido de la cueva, pues sí, la silla, sí, para mandar a Mats al, sí, yo al que 2019. Sé. Yo qué sé, tío. Podría ser muchas cosas. Sí. Y ya está, casi, ¿no? ¿Qué nos queda? Ellos encuentran a Mats, Jonas sale de... Bueno, Jonas ha ido a ver que efectivamente Mikkel está en la cama, mira la viga del techo como diciendo, pues mira, aquí no se va a colgar nadie, pues qué bien. Y cuando sale de casa Nielsen es cuando se encuentra a esta mujer que no recuerdo muy bien lo que dice. Es la voz del principio. Mona, tío, le dice, en este universo, tío... Tu padre, o sea, Mikkel no ha desaparecido, no, sí, y Michael no es tu padre y tú no has nacido, pavo. Eso, es lo que querías, ¿no? Sí, exacto. Pero aún así estamos igual de jodidos, tío. Por culpa tuya y mía, le dice además. Sí. Y ahí es cuando Jonas la reconoce. ¿Marta? Pero no lo llega a decir. ¿El qué? Sí. ¿Marta? Le dice Marta. Dice tu mundo, sí, sí, y el mío, dice, se queda así como mirando y dice, ¿Marta? Ah, joder, macho. Sí, y justo después saltan al siguiente. Tenía que haberlo visto dos veces. Estabas con las lágrimas ya, tío. Yo sí. Porque además, a mí, cuando... Me da a entender... Dime. Perdón. No, que me da a entender esta situación de que esta Marta, al contrario que Adam, sí que quiere cambiar las cosas. Adam lo que quiere es que continúe todo igual. Esta Marta da a entender que lo que quiere es que termine todo. Podría ser. No lo deja no tanto. Lo sé. Sí, no lo deja tan claro ahí, ¿eh? Es que... No lo dice como diciendo... Dice que va a pasar lo mismo y que la culpa es de ella y de él. Pero no que lo quiera cambiar o... Hombre, yo sí entendí que ella tenía intención de... O no le molaba que fuera así la movida. No sé, Marta joven sí que lo quiere arreglar, pero es igual que el Jonas joven. O sea, los dos jóvenes quieren arreglar todo ese embrollo, pero los viejos no sé hasta qué punto quieren... Porque a lo mejor arreglarlo significa que desaparezcan los dos. Sí. Como son tan... puto ambiguo, si no dicen las cosas claramente, nadie. Christopher, tú que tienes el episodio a mano, tío, vete al momento en el que Jonas le dice Martha, a ver qué es lo siguiente que le dice ella. Yo no me acuerdo, tío. Nada, es lo que estaba mirando, no le dice nada. Dice, vale. Él dice Martha, ella no le dice absolutamente nada y de repente, flup, transición al 21 de septiembre de 1888. Ah, vale, esa puta escena nos faltaba. Que se ve... ¿Qué pasa ahí, tío? Se ve ahí, además... Digo la Tesla, tío. ¿Eh? El universo de Adam. Sí, ese de Adam Wall. Sí, sí. Correcto. Y se ve a Nikola Tesla, tío, ahí. Sí, en el rancho Tannhaus, ¿eh? Ah, eso es lo que iba a decir, pero ojo, no es que tampoco... No, o sea, no solo que es que se vea al desconocido ahí haciendo de Tesla, sino que se ve como una entrada y el nombre de Tannhaus. Sí, tío. Ojo. Sí, sí, yo esto hasta me lo apunté, porque digo, a ver si va a ser culpa de Jonas que se cree la máquina del tiempo en sus experimentos que luego H.G. Tannhaus... coja sus bocetos o lo que sea y de ahí saque la máquina. No, la máquina de Tannhaus la saca de Claudia. Le da a Claudia los planos. Claro. Sí, pero cuando se los da a Claudia le dice que es algo en lo que tú estás trabajando, que luego él coge la suya. No, que va, Tannhaus no tiene ni idea de nada hasta que no aparece Claudia y le da, toma, unos planos y más adelante dice, toma, el libro. O sea, eres un fraude. Pero bueno... Podemos pensar que la familia de Tannhaus tiene pasta. Y eso sí. Debía ser eso la casa del abuelo, del padre o algo. Eso sí. Pero, ¿y esta puta escena? Esta puta escena es que me lo rompe todo. Me rompió. Sí. Sí. Porque no se acuerda. O sea, el Jonas adulto no sabe. No sabe lo de Marta. No sabe que la ha rescatado Marta. Exacto. Correcto. Ojo a esto porque es muy importante al final. Es por eso que. Esto es lo que te decía yo al principio. Sí. Que es la primera vez que eso pasaba. Porque si no, Jonas. Tendría que haberlo sabido. Exacto, el desconocido diría, claro, ya sé quién cojones eres tú. Ya te he visto, ya me has rescatado. La conciencia se debe dividir en algún momento. No sé si la conciencia o dos Jonas, ¿no? Es que no, o sea, no le encuentro puta explicación. No le encuentro explicación. O sea, porque hasta ahora todo tenía sentido. Sobre todo por el principio, que Marta le dice, hoy es el día que nos conocemos. O sea, haciendo referencia a que esto, claro, ya había pasado y... Y él irá al colegio y se encontrará con ella. Ella ya lo sabe porque ya lo ha vivido. O sea, ya ha pasado en su tiempo personal en el pasado. Pero que ahora el desconocido se ponga como a llorar, como que no la ha visto nunca, nos vuelve a llevar a la pregunta del final de la segunda temporada, que es que si Marta no aparece, ¿cómo cojones se salva Jonas para que el desconocido exista? No sé. ¿Esto es así? Sí. Porque el desconocido se queda... Está en el búnker, ¿no? Está en el búnker, ¿eh? Se salva porque está en el búnker sin más. El desconocido. Yo me refiero a que si Marta no aparece para salvar a Jonas joven, ¿cómo puede ser que el desconocido esté vivo en el mundo Adam? A eso me refiero. ¿Cómo sobrevive ese Jonas joven si no está mal? Exacto. El día del apocalipsis, el desconocido se salva porque coge la máquina de Tannhauser y se va con Magnus, Bartos y Francisca, exacto. Que obviamente se pira, pues como esperábamos, a 1888 para empezar a hacer sus movidas. ¡Tesla! Pero ahí hay un hueco. Es que es justo en ese momento que el Jonas adulto sigue una línea, pero el Jonas joven cambia de universo, desaparece de su universo. Sí. No sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo explicarlo, tío. Tengo un nudo en mi cabeza. Sí. Ahora mismo. No sé cómo definirlo. Creo que entiendo lo que quieres decir, que es la pregunta que nos hacemos todos. Porque si Jonas desaparece y se va a otro universo... O sea, Jonas desaparece, se va a otro universo. Vale. Pero hay que pensar que el desconocido existe porque Jonas muere. Jonas, ya. Sí, pero si Jonas... Si hubiera ido a otro universo, cuando llega hasta Marta, él sabría que es esa Marta. Exacto, es que es eso, es que es lo que... No sé cómo... Te digo, esto es lo que dice la frase de solo se puede hacer lo del nudo, solo se puede cortar. Este debe ser el corte del nudo. Lo que está claro es que la serie te está diciendo, ojo, con esta última escena me refiero, te está diciendo, cuidado, porque la aparición de la Marta del universo Eva... Esto es una novedad que no estaba a priori en el bucle. Parece que te lo dice porque el desconocido no la reconoce. Entonces parece que te está diciendo, cuando aparece Marta y rescata a Jonas, eso se sale del guión. Pero luego está lo que dices tú, Christopher, de que entonces, ¿cómo puede ser Jonas? O sea, ¿cómo puede llegar a ser el desconocido? Si habría muerto en el apocalipsis, ¿no? Exacto. Bueno, quizá el desconocido... O sea, el Jonas desconocido no tiene un origen... evolutivo, sino que simplemente viene del futuro, como la máquina, ¿no? Que no se llega a crear de forma... O sea, no hay una evolución para construir la máquina del tiempo, sino que te traen los planos del futuro y a partir de ahí la creas. Pero bueno, lo digo así y no se sostiene mucho ahora que lo pienso. Bueno, a ver... Hay una ambigüedad gorda, ¿no? Sí podría haber un personaje ahí que hiciera eso, pero no podría ser el desconocido porque tenemos a Jonas joven. O sea, no puede aparecer de la nada este hombre. Tiene que haber llegado Jonas joven a ser el desconocido en algún momento para que pueda viajar. A menos que los viajes en bola sean realmente estén clonando o hagan alguna especie de clonación o yo qué sé, y tengan dos Jonas. Exacto. Mola porque es pensar en voz alta, ¿eh? O sea, no, Albert, lo que dices no es ninguna tontería, es algo que pensamos, o yo lo había pensado. Porque no puede ser. O sea, no puede ser esta nueva Marta aparezca en el pasado personal del desconocido y de Adam y que a la vez no haya aparecido para unos y para los otros sí. Claro, ¿qué puede ser? Pues eso, lo que tú dices, Albert, que de alguna manera ramifique el universo y ahora haya. Pero claro, eso quiere decir que clonaría a todos los personajes. Claro, la Marta del otro universo quedaría clonada. No la Marta del otro universo. Quedaría clonado, pues, Jonas. Tendríamos este Jonas, que será otro desconocido, que será otra persona, no sé. Pues eso, si clona, ¿qué pasa? Te queda Jonas en el mundo Adam y se manda un clon de Jonas en el mundo Eva. Sí. Pero del mundo Eva te ha venido una Marta al mundo Adam. Ya, por lo cual esa Marta se queda allí. Pero en el mundo Adam muere, porque explota. O sea, moriría también, el clon. También moriría Jonas. Claro. Me falla porque también moriría el Jonas, que acabaría siendo el Jonas adulto. A mí me falla porque si clonan, o sea, si ramifican el universo con el viaje de la bola, eso quiere decir que, vale, llega Marta y salva a Jonas, que es otro universo del principal. Todavía nos queda explicar en el principal cómo sobrevive Jonas para convertirse en el desconocido. Pero luego, en el secundario este nuevo que habrían creado, si Marta vuelve a usar la bola y se van otra vez volverían a ramificar el universo. Y ya no sería el mundo espejo que conoció Marta, sino otro mundo espejo, ¿sabes? O sea, no, yo no me refería tanto a clonar todo el universo, sino a clonar personas. Pero claro, si cada vez que usan la bola son clones, se empiezan a crear clones. Ah, claro, también. También es un problema. Habría Claudias, habría Martas, habría un montón de peña por todo. Tenemos una semana para encontrar la respuesta, tío. La peña que escucha esto se parte el culo porque ya, si es que la serie ya han visto todo. Lo explica como toca, ya tendrá la respuesta, pero para nosotros ahora mismo queda la incógnita de cuál es el origen del Jonas mediana edad, porque claro, ahora mismo no lo sabemos, tío. Yo me imagino. Presuponíamos que era porque el Jonas joven seguía viviendo hasta llegar a ese punto, pero ahora mismo no está puto claro. ¿Qué? Imagino a Spore escuchando el capítulo cuando se publique, sí, y partir riéndose de nosotros. Exacto, sí. Pardillos. Sí, sí, sí, sí. Estamos quedando como pardillos ante el resto del mundo. Pero es así, Netflix nos ha fallado. Eso te mola, tío. Sí, pero joder, a ver, esta conversación ya no la habríamos podido tener. Ya habríamos dicho, ah, vale, pues mira, ha pasado todo, ah, qué bien. O sea, podríamos tener otra conversación, rollo, oh, cómo ha molado el final. Pero eso también lo tendremos, porque cuando acabe la serie, pues ya podemos hablar claro, del final de la serie. En otro momento. Exacto. Aparte mola mucho, tío, porque la peña que ha hecho la serie... lo ha hecho aposta meterte esta última escena al final del primer capítulo. Tal puto cual. Para crearte esta puta confusión y que te empieces a devanar los sesos. La putada es que te sacan el capítulo 2 al momento. Pero está pensado esta escena para que te quedes todo loco y digas, vale, ¿y ahora qué cojones? Sí, para quedarte una sonrisa diciendo, vale, todo lo que yo he pensado durante el capítulo me lo acaban de joder. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Saboremos, tío, esta puta incertidumbre. Wow. ¿Podremos aguantar? Bueno, yo sí, yo lo tengo más claro que el agua. ¿Será que no hay series por ver? Ya, hay mucha cosa que ver, hay mucho material. Claro. Y mucha vida que ver. Pero muy bien, ¿no? Quiero decir, la tercera temporada mantiene el nivel de la serie totalmente, ¿o no? Sí. Sí, de momento sí. Sí, de momento sí. El episodio es bueno, bueno. De momento sí. Me deja que pasa muy poco, lo que estamos diciendo. Pasa muy poco a nivel de respuestas. Exacto. Y aún así da el pego, tío. Sí, pero es que lo mejor de este episodio, que es bueno... es que es lo mismo que ya te han contado en el puto primer episodio de la puta primera temporada. Sí, y aún así, te lo hace bueno el episodio. A mí lo que me gusta son los ángulos de cámara y los cambios. O sea, es que sí, la fotografía, la fotografía, la fotografía es una del bosque con los pájaros, con de fondo, la niebla, pequeño, todo, sí, tío. Ahora que dices la niebla, yo lo vi muy Silent Hill todo, tío. Sí, mucha más. Había demasiada puta niebla en este universo, tío. Sí, pero sí. Pero es sí, que en el patio del colegio estaba vacío el patio. Sí, tío. Y luego entran dentro y hay el burullo. Y dices, ¿qué pasa en el pueblo, tío? O sea, no sé, lo vi como muy raro, tío. Sí. Bueno, no hemos comentado nada de los tatus del puto. De Magnus. De Magnus. No me fijé en los tatus. Como que no, vi, pero. Sí, bueno, vi, no me refiero al contenido, sino. Ah, vale. ¿Es simplemente una apuesta por un Magnus más gótico? Sí. ¿O es que está metido en algún... Es diferente, pero lo que me llama la atención es que los dos únicos que tienen un cambio físico notable, que no sea una cosa de peinado y eso, son Marta y Magnus. Pero los dos han cambiado de color de pelo. Todos los demás están iguales, a lo mejor un peinado diferente o una pendientito o lo que sea. Hombre, esto no deja de ser también un tinte o un tatu. Tampoco son un cambio físico, digamos, ¿no? Es una apuesta estética. No creo que sea un tinte. Sí que es un tinte, porque los dos no son... Pero no creo que No parece un moreno natural, tío. Sí, no, pero no creo que el personaje quiera decir, no, es que mi hermana y yo nos hemos teñido. Pero... Sí, es como un universo más oscuro, tío. Hay niebla y pelo negro, tío. Ojo. El colegio también es oscuro, no es amarillo, es gris. Exacto, sí. Sí. Cambia los colores del colegio. Es que hay... ¿Os quedasteis con el detalle cuando llega Jonas por primera vez al colegio y se pasea por ahí, que la peña está preparando como un festival loco porque hay un montón de cuernos de ciervo y máscaras? Sí, o sea, es una especie de Halloween, ¿no? Como una fiesta en plan... Sí, o sea, todo el mundo va preparando o están haciéndose como, pues eso, máscaras con cuernos y movidas... Las niñas del resplandor. Sí, sí, exacto. Es un Halloween tardío porque es a 4 de noviembre, ¿eh? O sea, van tarde. Claro, ¿qué pasa ahí? Caería en domingo el 1... No, es que este mundo es tan oscuro y tan siempre negro que siempre es Halloween. Esto es Halloween. Pero sí que es todo con un tono muy oscuro, las habitaciones, las casas. Es cierto. Muy oscuro. Es cierto, es como decir, es para darle peso a lo que dice la vieja Marta, la Eva. Dice, este mundo está en la mierda, Jonas. Necesitábamos de tu luz. Necesitábamos un Jonas. Ojo también al puto detalle del comentario de Marta vieja en cuanto ve a Jonas. Me alegro de que hayas vuelto. Estaba esperando este momento. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Ah, ¿ves? Es que me cago en la puta, tío. Llevo mucho tiempo. No sé. Claro, y habla de eso, de que ha vuelto. O sea, se supone que el puto Jonas ya ha estado en ese universo, aunque parece la primera vez que va. Bueno, ya ha estado... Es la primera vez que va para Jonas. Exacto. Para todo ese universo, pasado, presente y futuro. Para el universo también es la primera vez que va. Ya ha estado en el pasado personal de Eva. Es decir, en el pasado de Eva... yo pensé que que hablaba de en este universo, tío. Ya, o sea, que volvieras, me refería a este puto universo. Claro, sí se refiere a ese universo, pero en el tiempo personal de Eva. Es decir, en el pasado de Eva, ese mismo universo. Piensa que... Eva se ha hecho mayor. Claro. Está volviendo al momento inicial en el que Jonas aparece en este universo. Claro. Bueno, ya, que volvieras porque yo ya te había visto venir. Exacto. Te había traído directamente. Exacto. Qué paranoia, tío. Es eso, es que hay que tener en cuenta la diferencia entre el tiempo externo y el tiempo personal de los viajeros, que claro, para ella, ella ya lo ha visto, ya sabe que ha estado ahí, pero acaba de llegar a ese universo. Es lo primero que dice Marta, hoy es cuando nos vemos por primera vez. Exacto. Pero me cago en la puta, luego viene el puto desconocido y se pone a llorar porque ve a la puta... Sí, hostia, tío, me vuelve loco. Tiene dos hostias en esa escena el puto desconocido. Tío. Que ojo, también hay que tener en cuenta que el desconocido... Le llama Jonas por primera vez. Bueno, te refieres que le llama por primera vez Jonas al desconocido, ¿no? Sí. Es la que yo recuerdo es la primera persona que llama Jonas al desconocido. No me acuerdo. Podría ser totalmente. No. Podría ser, tío. Hannah no se lo dice cuando dice quién es. Podría bueno, ser. Claro, porque él le dice que es Jonas. Claro. Podría ser, pero Hannah es muy mala, no nos fijamos. A lo mejor la de este universo es buena. La han dejado embarazada y la están engañando. Miquel, me parece mentira que esto lo digas tú precisamente. No, pero sí que parte de razón tiene, ¿eh? La pintan como víctima aquí en este universo. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Es el desconocido el que no reconoce a Eva, a Marta. Sí. Sabemos que es el desconocido, que es Jonas, que está en la puta parra. A lo mejor es que no se acuerda y le viene como de nuevo. No creo. Es que le dices... ¿Tú recordarías si se te muere alguien y ya, luego te lo sí. Lo sé. Habrá explicación. Era un poco la broma de que Jonas está en la puta parra y no se entera de nada. Total. Hostia, a mí en el mundo real, tío, en mi universo me pilla el toro y tengo que plegar. Sí. Ya, que sí, que son las 12:30, llevas 10 minutos tarde. Sí. También ha sido culpa mía que hemos empezado un poco más tarde. Pero ha sido épico porque hemos cubierto el episodio, si me dejes. Sí. O sea, pregunta para el segundo episodio. No, ya está. La pregunta, a ver, la pregunta principal es ¿qué cojones te pasa, desconocido? ¿Qué es esto? ¿Qué te has tomado? Y lo mejor de todo es que a lo mejor no se soluciona, o sea, no se responde en el segundo episodio, porque... Eso lo tengo más que claro, ya, es eso. Varan y Jan ya han pensado, ¿y la gente que lo va a ver poco a poco? Pues tío, hay que desarrollar las cosas como toca. Pues... Bueno, pues nada. Lo único que me queda es lo de por qué quieren la llave maestra de la central. Y por qué una central nuclear tiene una llave maestra. Ah, bueno, claro, sí, nos queda... Sí, bueno, lo del cancerbero ya es un cacao de por sí. ya, eso ya va aparte. ¿Cuáles son las motivaciones, tío, de ese triplete? La materia oscura. Tiene pinta, porque quieren la llave de la central... No sé, para acceder de alguna manera a la materia. Y lo bueno es que vemos... En este episodio... Solo iba a decir que vemos en este episodio cómo es la muerte de Bernd. Porque en el 2019 Bernd no está, pero tú asumes que ha muerto de viejo. Pues no, muere porque lo matan estos. Ha muerto viejo. No sé si lo habéis comentado porque en algún momento he desaparecido de la conversación. La relación que hay entre Alexander y Charlotte. Sí, esto lo tengo apuntado y no lo hemos dicho. ¿La habéis comentado? Que parece como que estaban liados o tenían... Como que ha habido algo entre ellos dos. ¿Ha habido un rollo entre ellos? Sí, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Te lo pido como un favor, como diciendo, oye, con lo que hemos tenido, pásame la lista de los horarios de la central. Oh, no lo hemos dicho, no lo hemos mencionado. Sí. Y al final sigue escondiendo los barriles. Los barriles, sí. Eso sigue pasando igual. Sí. A ver, preguntas hay, pero vamos. Sí. Lo que me vuelve más loco es esto del desconocido. Sí, lo del desconocido es lo que te deja. Y Baran y Yanje lo saben, que eso es lo que te vuelve loco. Bueno, pues nada, pues despidámonos. Muchas gracias por haber estado ahí. Si podemos, y bueno, si podéis vosotros sobre todo, porque yo tengo claro que lo voy a hacer, la semana que viene otro episodio y seguimos con la rueda. Y bueno, gracias a los tres. Nos vemos, intentaré vernos la semana que viene. Yo lo intentaré ver el sábado. No sé si quedamos en algún día para verlo. O tenemos toda la semana para verlo. Realmente. Yo creo que el sábado, tío. Sí, es que intentaré también el sábado. Pero... Claro, tío, llegamos el domingo con todo el saborazo en la boca del que. Sí, a ver, pero también es verdad que, bueno, que. A ver, o sea, si lo vais a hacer así, también os lo agradezco ya de antemano, porque eso quiere decir que, bueno, que lo podemos comentar entre los tres o cuatro si Miquel te unes otra vez. Pero tampoco importa que lo veamos el sábado. Quiero decir, si quedamos en grabar el domingo, pues yo qué sé, lo vemos antes. Es verdad que si lo ves el sábado, lo tienes como más fresco, pero si lo ves antes, lo puedes ver más veces, no sé. Ya, lo malo es que si lo veo antes, o si se ve antes, hay que morderse la lengua durante toda la semana. Eso sí. Uno se envenena. El sábado es un día largo y da para verlo dos veces, no me jodas. Pues, dos y tres. Pues nada, chicos. Bueno, señores, un placer. Y al multiverso, por cierto, si algún oyente por casualidad escucha esto y no se ha visto todavía la serie El Tirón, que adopte esta puta filosofía de espaciar los episodios, tío, por su bien. Es lo más grande que puedes hacer. Al final mola, claro. Pues nada, chicos. Christopher Máquina. Muchas gracias, gente. Y gracias a los oyentes, gracias por estar ahí y nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto. Exacto. Un saludo. Hasta luego. Salud. Adiós. Adiós. So begins alles neu.